vida nueva. DJ Pablo, me encontré en Cristo Jesús. That's right, huh? Let's go. Vamos de lo que nosotros somos, vivimos orgullosos. Nosotros nacimos de nuevo. Yo te quiero ver sin nebuleo, pero con un gozo. Nosotros nacimos de nuevo. A mi predicación, que no importa la condición, solo mira el corazón, porque no tiene distinción, su poderoso unción, con las baterías de reggaetón te gozas un montón, pa' que orando como super ratón, muchos dicen que están vaqueados, pero no tienen protección, no sanan su situación, se acercan al fogón, vamos de lo que no sé yo somos, vivimos orgullosos. Y vivo a fuego y sin miedo al gigante. La importancia que somos mi